quiero volver a desnudar tu cuerpo y nuevamente descubrir tu sexo. Que te amo decirte que nunca te olvidé. Quiero volver a desnudar tu cuerpo y ser el dueño de todos tus sueños. Y que el tiempo pase para decirte otra vez, quiero hacerlo de nuevo. No sé si a vos, pero a mí me encantó. Y nuevamente descubrir tu sexo. Que te amo decirte que nunca te olvidé. Quiero volver a desnudar tu cuerpo y ser el dueño de todos tus sueños.